que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pedro Piedra anuncia show para festejar una década de carrera. Han sido 10 años de exploración, ingenio y creación, y parte de este consistente camino y exclusivos adelantos de su próximo disco, que saldrá en noviembre, será lo que presentará el 12 de julio a las 20:30 horas en el Teatro Nescafé, ocasión en la que contará con invitados estelares. Los boletos se encuentran disponibles en el sistema Ticketek, con valores que parten desde los 10 mil pesos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.